Saludos, bienvenidos al programa número 182 de la Isla de Encanta. Nuevamente arriban náufragos hasta nuestras costas. Hoy Xabel Vegas está con nosotros. Pues sed todos bienvenidos al programa número 182 de la Isla de Encanta. Aquí estamos en nuestra playa wifi bajo el Cocotero. Ahí a la sombra hemos descorchado un poquito ahí el daiquiri y ya estamos aquí pues tranquilamente intentando pues hacer lo más disfrutable la próxima hora, la hora que nos queda por delante. Julio, Majo, ¿cómo estás? Buenas tardes, Cesita, ¿cómo vas? Pues aquí a la sombra, como decía, y con Xabel Vegas, que hoy pues, nos acompaña aquí, en la Isla de Encanta. Xabel, ¿cómo estamos? Bien, bien. Yo, vosotros estáis a la sombra y estoy con una nubecilla encima, sí. Que me está lloviendo un poco. Sí, sí. Viene nuestro náufrago, pues normal, naufragio, uno se moja, se enfría y lo al final, normal es que, pues eso, que pille un... Las imprudencias se pagan. Un gripazo, que es lo que nos ha traído, entre otras cosas, Xabel hoy. Sí, sí, como regalo. Ahí. Mis virus. Pues estamos aquí con Sabel Vegas, que además, además de la gripe y de una selección de canciones que le molan, pues nos ha traído también temas como el que ha abierto nuestro programa de hoy, Nuestra Sociedad Secreta, que está incluido en tu primer EP, en tu EP ahí de estreno por tu cuenta y riesgo. Sí, hoy justamente discutíamos en Más Rumpilo con el sello si era un EP o era un mini LP. Uh-huh. Yo digo que es un mini LP porque dura, aunque son 5 canciones, dura 30 minutos casi, sí, el largo, típico. Sí. ¿No? O sea que, pero bueno, sí, es un poco el debut, mi debut discográfico en solitario y un poco la presentación de Sabel Vegas y de Las Uvas de la Ira de cara a enero, que saldrá el LP. Sabel uh-huh. Vegas y Las Uvas de la Ira, uh-huh. que bueno, pues es lógicamente el grupo, los músicos que te acompañan, imagino que tanto en estudio como en directo, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, son, me acompañan para casi todo lo que hago en la vida, casi todo. Sí, no me digas. Subrayo. Por si acaso, que hay mucho del lenguaje por ahí, luego. Sí, sí, mejor ahí. Para cosas confesables y algunas inconfesables. También, ¿no? Así da gusto tener un grupo de rock and roll, ¿eh? Claro, claro. Canciones sobre traiciones y mentiras. Se titula este EP o mini álbum, uh-huh. que cada uno pues decida. Título un poco alentador, por lo menos, ¿no? Porque, hombre, no, sí, la idea era un poco hacer un disco de canciones, con 5 canciones, que cada canción se pudiera escuchar por sí sola, pero a la vez que hubiera algo que recorriera todas las canciones, ¿no? Hacer una especie de disco conceptual y a la vez un disco de canciones, ¿no? Y la idea de las mentiras y las traiciones, pues sí, llevaba un tiempo rondándome la cabeza y era algo que me daba mucho que pensar y que sentir, ¿no? Y decidí, pues eso, sacar estas 5 canciones que hablan de eso, de algunas mentiras y algunas traiciones y algunos grandes traidores de la historia. Sí, señor. Escucharemos uno de los temas, como por ejemplo es La Cena, en el cual, bueno, pues hace ahí acto de presencia. Quizá, pues, el traidor entre todos los traidores, ¿no? Claro, el traidor por excelencia, Judas Iscariote. Sí, señor. Bueno, pues, sed bienvenidos todos a La Isla de Encanto. Ya sabéis que si nos estáis escuchando es porque tenéis sintonizado el 100.4 de la FM. Esto es la sintonía de Radio Círculo, Julio. O bien os habéis conectado a internet, tenéis línea que os da lo justo y lo principal. E imprescindible para meteros en www.lailadencanta.es y allí, pues eso, podéis pinchar en este programa, otros, y pues eso, pasar seguramente una hora plácida y llena de, pues eso, de música, sobre todo. Uh-huh. Sabel, uh-huh. ¿Qué te parece si escuchamos una de las canciones que nos has traído? Muy bien, perfecto. Que cuentan entre muchas de tus favoritas, imagino, ¿no? Porque claro, serán, sí, muchas, claro. Sí, es difícil hacer una selección, ¿no? Pero traje algunas canciones que son clásicos, sobre todo, para mí. Pues vamos a comenzar el toma y daca, el tuya mía, el toma y dale, con Robert Johnson y su Love in Vain, si te parece que suene, y luego nos cuentas por qué nos muy has traído bien, este tema. Muy bien. ¿Vale? Con todos ustedes, Robert Johnson. Left the station. that's on behind. When the train and left the station with two lights on behind. Well, the blue light was my blue, and the red light was my mind. All my love's in vain. Willie Mae. Pues así suena uno de los grandes clásicos, uno de los grandes intérpretes y pioneros del blues, Robert Johnson, por cortesía de Xabel Vegas, que hoy nos acompaña sin las uvas de la ira. Y este Loving Vain, que bueno, pues estábamos pues ahora comentando un poco que la letra, como decías, casi todas las de este hombre tenía lo suyo también, ¿no? Sí, a mí me interesa mucho Robert Johnson por muchos motivos, ¿no? En primer lugar, porque yo creo que es el bluesman por excelencia, ¿no? Y el blues, no solo como música, sino como concepto casi espiritual y de liberación, pues siempre me interesó mucho. A la vez, Robert Johnson en las letras utiliza elementos que después se convirtieron en tópicos del rock, sobre todo, como son es la carretera, las estaciones de tren, los raíles del tren, ese tipo de cosas, ¿no? Y después en Robert Johnson, en casi todas sus canciones, aparece un elemento que fue muy importante en su vida, que fue el diablo, ¿no? Se cuenta de Robert Johnson una leyenda, que yo soy de los que opino que es verdad, que es que se dice que Robert Johnson, en un cruce de caminos en el Mississippi, se le apareció el diablo. Y se cuenta que vendió su alma al diablo a cambio de poder tocar la guitarra como la tocaba, ¿no? Y por supuesto se la vendió. Cosa que yo estoy en trámites de hacer. Ya te queda menos. Ya me queda menos, sí. Ya tengo que contactar con el diablo. El caso es que Robert Johnson es, pues eso, pionero, un clásico de este género del blues, que a su vez es un poco ahí el germen de muchos de los géneros que vinieron después. Uh-huh. Y resulta curioso que el camino que estáis, que en este caso estás andando tú, estás caminando tú, durante muchos años en un grupo pues con un punto bastante experimental, uh-huh, de búsqueda, como es Manta Ray, donde tocas la batería. Uh-huh. Y ahora, pues después de aproximadamente 10 años llevas en Manta Ray, ¿no? Pues te juegas con un disco de rock clásico, vamos, uh-huh, de canciones donde, bueno, pues tanto las estructuras como las letras, como el sonido, pues son, pues, sí, las de toda la vida, por, uh-huh, así decirlo, ¿no? Sí, yo suelo decir que con Manta Ray durante mucho tiempo, y aún ahora cobre una parte de mis intereses musicales que es muy importante, ¿no? Que es la faceta de entender la música como un elemento abstracto y el sonido como un elemento abstracto con el que jugar, y con el que jugar a partir de texturas, de ambientes sonoros, etc., ¿no? Y aparte, Manta Ray es un proyecto colectivo donde somos cuatro personas, cada uno de nosotros pesa lo mismo y Manta Ray cubre esa parte de mi interés musical, ¿no? Pero había otra parte que también es muy importante para mí, que es la de entender la música como parte de una experiencia personal y de una narración personal, ¿no? Y necesitaba, pues, darle salida un poco a ese tipo de concepción de la música, como donde el texto, sobre todo, y la narración personal es muy central, ¿no? Y me interesaba mucho, pues eso, beber de fuentes como Bob Dylan, como Johnny Cash, como gentes que a partir de estructuras de rock clásico contaban historias interesantes sobre su vida, sobre la vida de otros. Era un poco la idea que tenía con este proyecto. Uh-huh. Y para eso imagino que, claro, es mucho mejor, no digo condición sine qua non, pero sí es mucho mejor, viene mejor utilizar el idioma que uno pues habla normalmente, uh-huh, claro. Sí, yo creo incluso que sí que es condición sine qua non, sí, ¿no? Francamente. Sí. Te lo digo por que la mayoría de la obra de Manta Reyes es en inglés. Sí, bueno, y aún así es algo que intentamos rectificar en los últimos años, ¿eh? Yo creo que en Manta Ray, como muchos grupos de su época, muchos grupos contemporáneos en Manta Ray que surgen a principios de los 90, hubo una reflexión muy importante sobre el idioma en el que cantar. Manterrey, cuando empezamos a principios, medios de los 90, cuando cantábamos en inglés, pues era una manera un poco irreflexiva, ¿no? Por las influencias que nos llegaban musicales anglosajonas, también como reacción a un cierto tipo de rock español de los 80 que detestábamos entonces. Uh-huh. Y yo creo que, y también porque éramos muy jóvenes, ¿no? Y tampoco nos importaban necesariamente las letras. Y yo creo que con los años fuimos reflexionando un poco sobre las letras. Y en el caso de Manta Ray, por lo menos, sí que intentamos poco a poco, aunque todavía hay alguna letra en inglés, intentamos ir corrigiendo ese aspecto. Y de todas maneras, en Manta Ray, las letras son algo muy secundario, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que cuando pretendes sacar un disco o crear un proyecto, una carrera musical donde las letras son muy centrales, yo no entiendo hacerlo en una lengua que no sea la tuya, ¿no? Uh-huh. O sea, que como decías, sí, es condición sine qua non, claro. Yo creo que sí. Sobre todo para que las cosas, imagino, lleguen a buen puerto. Uh-huh. Sí, ¿no? Sí. Y todos los que compartimos ese, uh-huh, pues ese lugar común que es el idioma, nos podamos hacer cargo y entenderlo. ¿Van por ahí los tiros? ¿O? Sí, sí, claro que sí. Yo ahí, en el caso de España, hay muy pocos songwriters, o como queramos llamarlo, que canten en inglés, que realmente me los crean, me resulten sinceros, ¿no? Me pueden gustar, me parece que hacen canciones muy buenas, pero cuando cantan en inglés me parece que hay algo que falla. Solo hay una, que es Aroa, uh-huh, una chica que canta, tiene canciones en inglés y en castellano, y realmente es sincera porque es bilingüe, de hecho, claro, tiene doble nacionalidad, o sea que no es el caso, ¿no? Pero yo creo que cuando cantas algo que te sale del alma, tienes que cantar en el idioma en el que sientes. Uh-huh. Aroa, que además en su nuevo disco ya se ha pasado al castellano definitivamente. Sí, ciertamente. No lo escuché, pero eso tengo entendido. ¿Sí? Pues gana la cosa. Uh-huh. Y mira que ya lo hacía bien en inglés, claro que sí. Bueno, Xabel, antes decías, también hablabas de, que eso me ha llamado la atención, que Manta Ray estáis en un proceso de corrección, ¿no? De esa, se corrige lo que es erróneo, lo que no funciona, claro. Sí, yo creo que yo creo que la música, yo entiendo la música como un aprendizaje, ¿no? Y de hecho, cada vez que hago un trabajo musical, que saco un disco o que hago una canción, pues siempre echo la vista atrás y pienso que hay cosas que cambiaría, ¿no? Casi en el momento en el que sale, en el que salgo del estudio, ¿no? Y eso es un poco lo que me lleva a seguir haciendo discos. Si algún día entro en el estudio y salgo diciendo que hice la canción perfecta, pues dejaré de hacer música, ¿no? Porque si ya logro la perfección. Y en este caso, en el caso de Manta Ray, sí que hubo una reflexión muy poderosa, pero ya te digo, yo creo que en el caso de Manta Ray y de otros grupos contemporáneos de Manta Ray sobre, sobre muchas de las cosas que hacíamos, ¿no? En este caso sobre el idioma, sobre el inglés, pero también sobre otras cosas, ¿eh? Sobre la actitud en el escenario, sobre un montón de elementos que eran comunes a una escena musical en los 90, de gente muy joven, con muy poca experiencia y con muy pocas tablas, y que fuimos afortunadamente evolucionando y reflexionando sobre lo que hacíamos, ¿no? Y yo creo que ahora tenemos una visión mucho más crítica y mucho más consciente y mucho más inteligente de lo que hacemos. Estoy de acuerdo, y además es cierto que en los últimos, pues, 2 años aproximadamente, pues estáis reapareciendo, por así decirlo, en algunos casos pues sencillamente dando continuidad al trabajo, pues eso, muchos músicos que sois de la misma generación, pues y que compartís también ya un espacio común en cuanto pues puedan ser referencias, gustos, mm, y también formas de hacer y de trabajar. Pues no sé, pienso en Abel, que pasó, pues en Abel Hernández, que pasó de hacer algo pues cercano, entre comillas, ¿no? Por así decirlo, a lo que hacía ese Manta Ray, uh-huh, en los comienzos, a lo que está haciendo ahora como el hijo, ¿no? Sí, sí, cierto. Y hay unos cuantos más, ¿no? Pues sí, Raúl de Refri, pues eso, durante mucho también tiempo en Cornflakes, uh-huh, y ahora pues fíjate por dónde anda, ¿no? Sí, sí, además citas a dos buenos amigos, a Raúl y Abel, que son dos buenos amigos y compartimos generación y compartimos seguramente orígenes en esa

got nothing, you got nothing to lose. You're invisible now, you got no secrets to conceal. Pues Like a Rolling Stone, una de esas canciones monolito, por así decirlo, que bueno, pues cuentan entre las mejores de Bob Dylan, y eso pues después de tantas grandes canciones, tantos años, y de pues lo que comentábamos, de la buena forma que tiene el hombre últimamente, pues son palabras mayores, ¿no? Pues sí, yo creo que Like a Rolling Stone no es que sea una canción de rock, es que es el rock resumido en una canción, ¿no? Y por supuesto Bob Dylan, que es uno de mis iconos musicales, tiene canciones buenísimas, ¿no? Aparte de Like a Rolling Stone. Lo que pasa es que Like a Rolling Stone, por la significación que tuvo posteriormente, por ser un single eterno y un single además de 6 minutos y pico, que tiene mérito, me parece que es una joya de canción buenísima. ¿Cuándo empezaste tú a escuchar a Bob Dylan? Bueno, pues tengo que reconocer que empecé a escuchar a Bob Dylan, vamos, lo tenía escuchado, pero empecé a escucharlo en serio, siendo consciente de lo que escuchaba y quedándome con la boca abierta hace relativamente poco. Cuando hablo relativamente poco, hablo de igual 5 o 6 años, ¿no? Yo supongo que entre esas cosas que te contaba antes, que revisamos mucha de la gente de la generación de los 90, de la independencia española, del noise pop, de todo eso, entre muchas de las cosas que revisamos, era una de ellas era la de rechazar todo lo que tuviera que ver con los clásicos del rock and roll y ese tipo de cosas, ¿no? Y por supuesto, cuando de repente escuché a Bob Dylan y me di cuenta de que era un genio, como no habrá otro igual en probablemente nunca más, pues quedé alucinado, ¿no? Uh-huh. Ahora este hombre, pues la verdad es que vive, no sé si llamarlo revival o la verdad es que en los últimos años ha habido una auténtica avalancha de material, películas, recopilatorios, hasta remezclas para la discoteca como este verano. ¿Tú a qué crees que...? Es una pregunta así un poco abstracta, ¿no? ¿Pero a qué crees que atiende esto? ¿Cómo te lo explicas? Pues no lo sé, supongo que será parte de una necesidad de la industria, pero yo, una de las cosas que aparte de lo musical admiro, por las que aparte de lo musical admiro a Bob Dylan, es porque Bob Dylan desde los 70 lleva haciendo lo que se llama la gira interminable, ¿no? Y es un tío que da prácticamente 200 conciertos al año, lo que supone estar continuamente en la carretera, y además 200 conciertos que no son macroconciertos. Yo siempre digo que Bob Dylan, si hubiera querido, podría ser como son ahora los Rolling Stones, ¿no? Que hacen pues una docena de conciertos al año en ciudades muy escogidas, macroconciertos para 50.000 o 100.000 personas, shows terribles y obscenos incluso, y ganar un montón de pasta. Y en cambio lo que hace son conciertos de rock absolutamente sinceros y honestos, ¿no? Yo el año pasado tuve la gran suerte de verlo 4 veces y me pareció, vamos, uno de los sucesos más importantes de mi vida, casi, ¿no? Ver a un tío como Bob Dylan cantando Like a Rolling Stone, ¿no? Me parece importantísimo y hacerlo con esa honestidad, ¿no? Y supongo que en parte por eso se ve ese revival, ¿no? En parte por eso y porque los, como comentamos ahora fuera de antena, los dos o tres últimos discos de Bob Dylan son auténticas joyas. Todo el mundo habla del Blonde on Blonde, de los discos de los 60, pero un disco como el Tamar of Mine del 98, yo creo que es probablemente su mejor disco. ¿Viste 4 veces a Bob Dylan el año pasado? Sí, el año pasado o hace 2 años. Bueno, uno de estos años, de estos últimos años. Sí, sí, lo medio perseguí por ahí. Como cuéntanos, ¿por España o por España y otros países? Lo vi tres veces en España y una vez en Milán, en la misma gira, la misma gira. Pero, vamos, cada concierto de Bob Dylan es un mundo, ¿no? Aparte de Bob Dylan, tiene la facultad de tocar clásicos, clásicos suyos, pero transformando completamente la melodía. Entonces puede estar tocando Mr. Tambourine Man y no darte cuenta hasta que pasa un minuto y medio de canción, ¿no? Lo cual me parece que es muy valiente y muy arriesgado por su parte, pero son conciertos maravillosos. Sigue siendo un tocapelotas este hombre. Sí, sí, completamente. Completamente. Bueno, Xabel, vamos a cambiar de tercio, vamos a escuchar otra de estas canciones sobre traiciones y mentiras. Muy bien. Que es este primer mini LP y vamos a escucharlo y vamos a hablar un poquito más de él, si te parece. Muy bien, perfecto. Vale, hemos seleccionado para, pues, para los próximos 4 minutos aproximadamente, La Cena. Fue hace ya mucho tiempo, una tarde de abril, una ciudad en Oriente, muy lejana de aquí. Éramos 12 o 13, íbamos a cenar y bebimos de aquel vino y comimos del pan. Y allí empezó mi calvario. Así comenzó mi pasión. Pronto se hizo de noche, nos fuimos a dormir esperando el gran día que estaba por venir. Despertamos temprano, con el gallo cantor, sufriendo los excesos con el vino de la noche anterior. No podía soportar aquella resaca. No, no podía recordar. Y cuando me vestía para salir de casa, encontré entre mis ropas 30 monedas de plata. Y a mis 11 verdugos aún les guardo rencor. Me condenaron sin juicio por alta traición. Y desde entonces me llaman el traidor. Y desde entonces me llaman el traidor. Y desde entonces me llaman el traidor. Y desde entonces me llaman Judas traidor. Bueno, Isabel, acaba de sonar La Cena, una canción pues sobre traición, sobre específicamente, ¿no? Específicamente sobre traición, sí. Y hay que ver, a mí es un pues algo que me fascina y que no sé muy bien por qué, pues imagino que la educación pesa o uh-huh. o no, al fin y al cabo pues España siempre ha sido bastión del catolicismo, ¿no? Pero a mí me gustan mucho, creo uh-huh. que dan mucho de sí las historias ahí con un punto bíblico, religioso y tal, ¿no? Sí, yo reconozco, yo soy ateo militante, pero reconozco que la iconografía cristiana siempre me interesó mucho, ¿no? Y hay aspectos del cristianismo, del catolicismo y de la Biblia que me interesan, que me parecen muy interesantes desde el punto de vista estético, ¿no? Y es un poco lo que intento jugar con ello en esta canción, ¿no? Contar un poco la última cena no desde la perspectiva de los buenos, sino desde la perspectiva del malo, del traidor, ¿no? Que en el fondo todos, yo soy de la opinión de que todos, más que heredar de Cristo, heredamos más de Judas que de Cristo, ¿no? Somos todos un poco más traidores que salvadores. Esa perspectiva, ese punto de vista un poco pues ahí a contrapelo, pues tiene que ver con tu simpatía por el débil, ¿no? Sí, sí, tiene que ver mucho con mi simpatía por el débil, ¿no? Y probablemente Judas es uno de los personajes, no solo bíblicos, sino históricos, más débiles que hay, ¿no? No conozco a nadie que haya sido apologeta de Judas, ¿no? Que haya defendido a Judas públicamente, solo un inconsciente como yo. Es que es complicado, ¿eh? Es complicado. Complicada la defensa. Pero yo reconozco que a mí me suscita simpatía Judas. ¿Qué le vamos a hacer? La cena es una de las cinco canciones que se incluyen en este primer disco de Isabel Vegas, y Las uvas de la ira. Pasamos de la iconografía religiosa a la cinematográfica, literaria también, y volvemos de alguna manera pues ahí a los orígenes del rock and roll, pues igual que nos podíamos imaginar a Robert Johnson en un campo de algodón vendiendo su alma al diablo, pues Las uvas de la ira, pues en fin, pues clásico literario y cinematográfico también, americano, gran clásico americano, ¿no? Sí, sí, sí, yo, para mí, cuando leí Las uvas de la ira, la novela, fue algo que me marcó mucho, ¿no? Me marcó mucho porque me parece que cuenta una historia, pues eso, de una familia que tiene que dejar su lugar de origen y buscarse la vida y todas las penas que pasa para poder comer y para poder sobrevivir, y que en el fondo es una historia desgraciadamente muy, muy actual hoy día, ¿no? Y concretamente en nuestro país es cada vez más actual. Y recuerdo que me marcó mucho y me emocionó mucho, ¿no? Y me prometí a mí mismo no olvidarme de eso, de que hay gente que desgraciadamente tiene que sufrir por esas cuestiones. Uh-huh. Con eso en mente, supongo, pero claro, la puedo cagar, me puedo meter la gamba y tal, que el nombre de tu grupo estaba predeterminado antes de que el grupo existiera incluso. Sí, sí, por supuesto. No, el nombre del grupo fue una imposición mía, ¿no? El grupo no tuvo nada que ver. Os llamaré Las uvas de la ira. Sí, fue, estaba predeterminado, está claro. ¿Y ellos qué? ¿Cómo lo llevan? Ellos encantados. Yo, por supuesto, lo primero que hice fue regalarles a cada uno de ellos un ejemplar de Las uvas de la ira, uh-huh. Obligarles a que se lo leyeran, y están encantados con el nombre. Háblanos de tus compis de grupo, ¿quiénes son? Bueno, pues son tanto John como Eras, como Eva, como Alfredo, que son las cuatro uvas de la ira. Son cuatro jóvenes asturianos, y digo jóvenes porque mi idea cuando monté la banda, y lo reflexioné mucho, la verdad es que tenía la posibilidad de contar con gente experimentada, por lo menos que había participado en otros grupos anteriores de la escena musical de Gijón, de mi ciudad, pero lo que tenía en mente y lo que quería y lo que finalmente conseguí era encontrar a gente joven y que estuviera un poco virgen musicalmente, que tuviera unos gustos relativamente parecidos a los míos musicales, pero que a la vez estuviera un poco virgen musicalmente, en el sentido de que no hubieran pisado un escenario, no hubieran grabado un disco, etcétera, ¿no? Y es lo que conseguí, y todo ello me aporta una frescura y un entusiasmo que me contagian y que a mí me llena de vida para seguir con este proyecto. De todas maneras, cualquiera que te oiga y que no te conozca o no se haga, se puede hacer una imagen, pues no sé, un poco avejentada de persona. No, no, persona. Nada, no, no, tengo chaval, 29 ¿no? años. No, pero cuando digo jóvenes me refiero a incluso más jóvenes que yo. Incluso más jóvenes que yo. Y jóvenes sobre todo en el sentido, más que de edad, pues un poco de experiencia musical. Yo soy muy joven, pero por circunstancias tengo una experiencia musical muy dilatada y por supuesto sigo teniendo el mismo entusiasmo más que el primer día. Pero sí que necesitaba rodearme de gente que se sorprendiera de lo que veía. Y recuerdo que la primera vez cuando grabamos este disco y entraron en Gárate, en el estudio donde grabamos en Guipúzcoa, que es por cierto uno de los mejores estudios que hay en España, recuerdo que quedaron deslumbrados y fascinados, ¿no? Y a mí es algo que me emociona y me da muchos ánimos para seguir adelante. Porque esto de la inocencia da chispilla, ¿no? Sí, sí, claro. Yo los considero casi como hermanos menores, ¿no? Uh-huh. Lo personal y lo musical, sobre todo. Bueno, pues vamos a escuchar, vamos a continuar en la isla. Si lo tienes por ahí, Julico. Lo tengo, está. Lo tienes por ahí. Vamos a escuchar otra de las canciones que hoy Xabel Vegas nos ha traído hasta aquí, hasta la playa Wifi. Que os mola, que queréis repetir, que estáis a la hora de la zampa y pues, el jefe nos deja, pues lógicamente, ahí poner a escuchar el programa favorito. No os preocupéis, no preocuparse, que podéis hacerlo a través de la internet. www.lailadencanta.es, allí tenéis cumplida información sobre todos los programas que se han ido saliendo en esta isla de Encanta a la luz y a la onda. Y pues eso, a tiro de clic, como siempre. Un clic es suficiente para poder escuchar este y otros programas. Ahora vamos a escuchar a Johnny Cash y a una de esas canciones estandarte también del programa, porque esta ha sonado unas cuantas veces aquí, ¿eh? Y que siga. Y que siga. Personal Jesus. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who's there. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone, by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. Take second best, put me to the test. Things on your chest, you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone who cares. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone to care. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone, by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. I will deliver, you know I'm a forgiver. reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Y no nos cansaremos de escucharla, ¿eh? Es acojonante. Ya te digo, sí, sí. Con todas las letras. Comentabas eso que para ti supera al original, que es de Depeche Mode. Sí, sí, supera a la original con mucho. Yo creo que es un ejemplo de muchas cosas esta canción. Y aparte creo que es un ejemplo de cómo envejecer musicalmente de manera digna, ¿no? Creo que alguien acabe su carrera haciendo, con 70 y tantos años, haciendo una versión de Depeche Mode y dándole 10.000 vueltas al original, pues me parece digno de mención. Además que una de las cosas chulas de la serie esta de American Recordings, de los últimos 5 discos que dejó en estudio, que dejó grabado Johnny Cash, es la cantidad de versiones que supuestamente, pues como esta, no le pegan ni con cola. Uh-huh. Y yo qué sé, pues la verdad es que esta para mí es la mejor, pero también hizo versiones de U2, de Soundgarden, de U2, de Nine Inch Nails, y le quedaban también chulas. Bueno, la de Nine Inch Nails es flipante también. No sé, la verdad es que lo de este tío, White Horse y de... Sí, no, las versiones son todas increíbles. Yo creo que, aparte, yo cuando hablo con alguien que no conoce los American Recordings, resulta muy difícil de explicar, porque son discos fundamentalmente de versiones, pero son, yo creo que son mucho más que versiones de canciones. Creo que reinventa las canciones y que son, la gran mayoría de las versiones son mejores que la original. Y están reescritas como si la mano de Johnny Cash las hubiera tocado y las hubiera convertido en oro. Uh-huh. A ti... ¿Llegaste a Johnny Cash a través de los American Recordings y luego has ido para atrás? ¿O conocías y has llegado a American Recordings después? No, conocía la obra de Johnny Cash antes. A mí me interesaba bastante el country, ¿no? Americano. Uh-huh. Y conocía a Johnny Cash antes. Lo que pasa es que sí que es verdad que los American Recordings te hacen pues profundizar quizás más en algo que ya te gustaba de por sí. Y ya te digo, creo que es una manera brillantísima de terminar una carrera musical. Además que menudo personaje, ¿eh? Sí, sí. Yo suelo decir, hablando otra vez de los American Recordings, que sí, esos discos, por lo menos escribí una vez y alguien, hay gente que me lo toma en broma, pero yo lo digo en serio, creo que esos discos deberían de ser estudiados en la escuela, porque me parece que son auténticas joyas del arte contemporáneo, del rock contemporáneo en este caso, pero del arte. Que salían en los libros de texto, dices. Sí, vaya. Sí, deberían de salir en los libros de texto, por supuesto. Bueno, pues que tomen nota. Hay petición. Estamos muy cerquita del Ministerio de Educación. Ah, no, estamos al lado. A ver si nos oyen. Pues no estaría mal. Y tantas otras cosas y tantos otros discos y canciones, ¿eh? Pues sí. Que forman parte ahí de... Porque, fíjate, nada más inmediato, nada más fácil de llegar que la cultura popular, que el pop. Y parece ser que están vedados ahí a la educación general, por así decirlo. Sí, sí. Yo nunca entenderé por qué un chaval tiene que aprender a hacer una integral y no tiene que escuchar a Johnny Cash o a Bob Dylan. Pues o cualquier sí, clásico del rock. Es difícil de racionalizar eso y de explicar, ¿eh? Uh-huh. Sí, sí, yo estoy contigo, eso... Más la asignatura de música muchas veces es música clásica. Joder, sí, me acuerdo sí, de la asignatura de música del instituto, que era demencial aquello. No, te hace odiar infumable, música, o sea, ¿no? Por supuesto. Música. Infumable. O sea, era... En fin. Dame veneno que quiero morir, ¿eh? Sí, sí, era eso. Y mira que nuestra profe era una santa. Usted tenía ganas de cielo, la señora, porque claro, con tanto berraco ahí que ni les iba ni la venía ni el motete ni back ni nada, pero en fin, ahí yo qué sé, habrá que esperar a ver si los próximos planes de estudio contemplan. Va a ser difícil, pero bueno, sí. Peleemos por ello, vamos a mantener la esperanza. Seguimos escuchando canciones favoritas de Chabel Vegas, que pues el próximo día 8 estrena su primer disco junto a Las Uvas de la Ira, Canciones sobre traiciones y mentiras, y que nos contabas antes, pues, cuando hemos llegado aquí a los estudios de Radio Círculo, que en noviembre habrá magreo, ¿no? Habrá conciertos. Sí, tenemos 4 o 5 conciertos programados por la zona, sobre todo de Levante, por Cataluña también. Pero van a ser cosas muy puntuales, ¿no? La idea es, cuando salga el LP en enero,

for the trouble you took from her eyes. I thought it was there for good, so I never tried. Jane came by with a lock of your hair. She said that you gave it to her that night that you planned to go clear. Sincerely, Elkhorn. Hemos escuchado a Leonard Cohen y su Famous Blue Raincoat, una de las canciones que hoy muy amablemente Isabel Vegas nos ha traído pues para compartirlas aquí en la Isla de Encanta. Brevemente, Isabel, ¿por qué has traído este tema? Bueno, para mí Leonard Cohen, soy hiper fan de Leonard Cohen, de su música, incluso de sus libros de poesía, de sus novelas, y esta canción, aparte que me parece grandiosa, muy muy triste, con una letra fabulosa, tiene una frase que a mí siempre me llegó muy hondo, que dice algo así como, en realidad habla a alguien que se tiró a su mujer, ¿no? Y le dice algo así como, gracias por la tristeza que quitaste de sus ojos, porque yo pensé que no podría quitársela y ni siquiera lo intenté. Me parece muy, muy bonita. Tela marinera, ¿eh? Bueno, hay que tenerlo bien puesto para escribir eso. Pues sí. Sí, señor. A este hombre, a Leonard Cohen, siempre le han sobrado arrestos para estas cosas. En fin, Isabel, que un placer. Pues igualmente, ha sido un placer estar con vosotros. Muchas gracias por venir. Gracias a vosotros. Mucha suerte con el mini álbum, con el EP, con los conciertos y con lo que se tercie. Y si en enero, febrero, marzo, cuando terminéis la gira, cuando quieras, te dejas caer por los madriles y te pasas por aquí, pues nosotros encantados. Perfectamente, nos veremos, claro que sí. Muy bien. Nos despedimos con Simpatía por el débil, Julito. Esa va a ser la última canción de hoy. Agradecidos a Isabel y, bueno, emplazados para el próximo martes. Aquí en La Isla de Encanta, a las 3 de la tarde en Radio Círculo, y a partir de ese momento, pues cuando queráis y, podáis, a través de la navegación internauta. Entre los botones, La Isla de Encanta.es. Os dejamos con Leonard Cohen, y es el que despide hoy el programa. Con Isabel, se me va la olla. Menos mal que está controlado. Esta gente conoce. Con Isabel Vegas y Las Uvas de la Higra, Simpatía por el débil. Disfrutad de la semana, majos. Volver. Quiere divertirse como los ángeles. Juega y se ríe como los ángeles. Hacen el amor igual que los ángeles. Sueñan sucios sueños, son mis propios ángeles. Yo les suelo escuchar, les suelo acariciar.